Somos títeres nada más. Soy un hombre de plástico que merece respeto, que merece humanidad. Soy un hombre de plástico que tiene sentimientos y que puede amar. Soy el hombre de plástico. Soy el hombre de plástico. Dime títere, porque soy un títere. Soy tu títere.